Los domingos fútbol. Texto de Oscar Troncoso, investigador y periodista. En 1931, cuando se estableció el profesionalismo en el fútbol, el deporte argentino alcanzaba dimensión internacional a través de acontecimientos de notable repercusión. En la década anterior, la de 1920, así lo habían demostrado la primera y exitosa gira de Boca Juniors por Europa, la trompada de Luis Ángel Firpo que arrojó al imbatible Jack Dempsey fuera del ring, la obtención del campeonato inglés de polo por un cuarteto argentino, la campaña del boxeador Justo Suárez, el apodado Torito de Mataderos, los triunfos en las Olimpiadas de Los Ángeles en 1932 de Juan Carlos Zavala y de Enrique Tiraboschi y Alberto Zorrilla en natación. En la Argentina, todo el deporte se desarrolló con una amplitud desconocida, pero el que arrastraba a grandes multitudes era el fútbol. En parte, esto fue posible porque en 1929 se había aprobado la ley de 8 horas de trabajo. En 1930 se obtuvo la ley de descanso del sábado por la tarde, el denominado sábado inglés, que se sumaba al ya existente descanso dominical. Pero la indudable gran conquista fue el período de descanso anual, o también denominado las vacaciones pagas. Todo ello fue fruto de un tesonero esfuerzo obrero y de las iniciativas de los partidos de izquierda. Con las nuevas leyes sociales, aumentó el tiempo libre para la mayor parte de la población trabajadora, especialmente la porteña. Ir al fútbol era como marchar hacia la libertad, aunque precaria. Era disfrutar del tiempo de ocio personal alentando al club favorito sin imposiciones ni obligaciones. La liturgia, el rito, se repetía cada 7 días, modificando en parte la ceremonia del tradicional almuerzo obrero y de la clase media. Hasta se adelantaba la hora de la comida dominguera que reunía a toda la familia. Había que ir a la cancha. El partido era el eje del domingo y el hincha apasionado vivía un antes y un después de ese día único, anticipado y recordado por los diarios, las revistas o la radio. El país se incorporaba a la sociedad industrial, la de la línea del montaje creada por Henry Ford y ridiculizada con tanto ingenio por Carlitos Chaplin en el memorable Tiempos Modernos. Dante Panzeri definió al fútbol como la dinámica de lo impensado. Era la contraposición a lo previsto, mecánico e impuesto en el mundo del trabajo. Ir al fútbol, que provocaba el enojo de los socialistas y también de los anarquistas por la pérdida inútil de energías, se convirtió en una válvula de escape para las más fuertes emociones y pasiones. Con el advenimiento del peronismo y hasta la crisis de 1952, hubo plena ocupación. Aguinaldos, licencias pagas por enfermedad, amplio sistema jubilatorio y también auspicio a las actividades deportivas. Los efectos que el deporte tenía en la sociedad de masas fueron muy tenidos en cuenta por el gobierno. Se concedió ayuda económica a clubes de fútbol profesionales como Racing Club de Avellaneda o Sarmiento de Junín para mejorar sus instalaciones o construir nuevos estadios. Los menores de 12 años podían concurrir gratis a los partidos de fútbol en los torneos oficiales. Los campeonatos de fútbol infantil Evita sirvieron para que los niños del interior practicaran deporte y a su vez conocieran otras zonas del país. El fútbol fue incorporado con todos los honores a la nueva Argentina. El gobierno peronista entendió muy bien aquello de que era un sucedáneo de la libertad en la sociedad industrial y que daba un sentido festivo a la vida, al mismo tiempo que se delegaba en otros las preocupaciones políticas y sindicales. Progresivamente, el profesionalismo exacerbado, la intrusión del Estado y la aparición de la televisión hicieron que el fútbol perdiera en buena medida el calor de lo espontáneo y también de lo desinteresado. Así, se convirtió en un entretenimiento más, en un gran espectáculo de masas, aunque periódicamente resabios del pasado aparecieran en algunos partidos que suscitaban la expectativa general. Ir al fútbol mantuvo algunos restos de aquella gran pasión de la década de 1930, y la televisión le agregó una mayor audiencia. Pero se perdió la espontaneidad y también la libertad. Se salía de un engranaje para caer en otro. Los domingos, fútbol. Óscar Troncoso, investigador y periodista.